cuerpo quiero mover. Cómo te mueves al bailar, me tienes loco, ay, ay, ay. Ese modo tan especial, cómo no me iba a enamorar. Y bailamos toda la noche sin parar. ¡Ay, sin parar.